COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar, nuestra amiga Natacha Bianchi, futura casi locutora. Creo que lo del fútbol ha quedado para otro momento, sobre todo en el medio de la pandemia, salvo que salgamos a jugar ahí sobre Alberdi con la pelotita. Y aquí estamos, transitando, surfeando, llevando como podemos esta ola, esta nueva ola, que no es la nueva ola que algunos conocimos por los 60, los 70, esta nueva ola de esta enfermedad, de esta pandemia, que la verdad no estoy en mi mejor día, así que bueno, sabrán disculpar. Hoy vamos a tener dos entrevistas, Luis, con la licenciada María Andrea Daquesian. Con ella hemos hablado ya acerca del dengue, los mosquitos. Bueno, hoy vamos a hablar de otras cosas que también resultan muy interesantes y que está bueno que todos nos enteremos, y que tiene que ver también con la salud, hacen a la salud de todos. Y si sus pacientes se lo permiten, el doctor Pablo Posternak, él es médico pediatra, especialista en adolescentes del Hospital Gutiérrez, que algunos a lo mejor lo han visto ya en algunos programas de la tele. Yo lo conozco hace muchos años, cuando por los 90 yo empezaba a trabajar en un centro de atención y él también. Y bueno, vamos a hablar un poco de qué pasa con esto de la presencialidad, de las clases, de las no clases, de que si contagian en la escuela, dentro del aula, en el baño, en la vereda, en el colectivo, caminando por la vereda, bueno, en fin, todo esto que está sucediendo y que la verdad es tan poco respetuoso para todos y para todas. Yo lo siento así. Uh-huh. Del lado que se quiera ver, me parece una falta de respeto todo lo que estamos viviendo. También vamos a tener música. Que bueno, que espero les gusten. Hoy obviamente no es una música pum pum para arriba, porque como estoy, no me pidan un rock and roll ni algo muy animoso. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de distintos medios, a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Con nuestra línea telefónica 153-181-3126, en nuestra página que administra el señor Gustavo Trevisón y que se llama www.oidmortales.com.ar. ¿En qué parte de la ola estás, Luis? ¿La estás surfeando? ¿Estás por arriba, por abajo? Yo en las olas y el viento estoy yo. Ah, ok. Bien, o sea, estás en la nueva ola de la época de las olas y el viento. Sucundum. Bien, y creo que aquí nuestra compañera Natalia nos dice que ya nuestra ya amiga, la licenciada María Andrea Daquesian, está en comunicación con nosotros, así que buenas noches, Andrea, Luis Angio y Cristina Varela, te saludamos. A ver ahora, ¿cómo nos escuchás? Mejor. Ahora mejor. Ahí estamos. Ahí sí, Natacha sí. Está haciendo magia. Magia con esa consola que no sé cómo la puede entender. Pero bueno, nada. Ella es una maga. Es parte cada de uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo. De la retaguardia. Así es. Bien. Antes de lo que vamos a hablar. Sí. ¿Seguimos sin dengue? Seguimos... con muy, muy, muy, muy poquitos casos confirmados, que es muy importante seguir con todas las medidas preventivas que siempre reforzamos, pero no sería como una situación preocupante la del dengue en relación al tema del COVID, si uno, viste que siempre uno pone algo en relación a otra cosa, ¿no? Así que en relación al tema del COVID, podríamos decir que no es preocupante. Uh-huh. Bien. O sea, una buena, Luis, una buena noticia. Perfecto. Sí, una buena. Porque estuvimos con mosquitos de vuelta, ¿eh? ¡Qué los tiroche! Sí, es verdad, hay mosquitos y hay en algunos casos lo que se llama así como invasiones de mosquitos, que a esos hay que darle de alguna manera batalla, no queda otra. No todos esos mosquitos que se ven, que de hecho muchas veces se referencian más que nada en pastizales o cerca de zanjas, son aedes, sí, es otro formato de la Aedes aegypti. Así que ahí, digamos, nosotros seguimos manteniendo el tema de la no fumigación, explicando siempre por qué la fumigación mal utilizada no es la más adecuada, pero muchas veces para, de alguna manera, tratar ese tipo de mosquito en población adulta, en esas cantidades, a veces también se puede recomendar algún tipo de fumigación como para bajar la cantidad de población adulta, siempre y cuando que también la población pueda utilizar repelente de manera adecuada o en los domicilios espiral, que es otra manera, más allá de la ropa, de estar cubierto. Pero bueno, son como distintas instancias como para por lo menos no quedar tan expuesto a cuando hay tanta cantidad de adultos, de alguna manera, mosquitos dando vuelta en el ambiente. Bien. Bien, y hoy no podíamos dejar de preguntarte por los mosquitos, disculpa. Sí, está muy bien. Pero hoy vamos a hablar sobre ACUMAR, que es la autoridad, digamos, de la cuenca Matanza-Riachuelo, y qué es lo que andaba pasando, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, justamente hoy estuve de recorrida con una de mis compañeras, desde la mañana temprano, hoy nos fuimos para el lado de Avellaneda, después nos fuimos para el lado del municipio de Presidente Perón, mañana vamos a estar por La Matanza, por la 21-24 de Ciudad de Buenos Aires, y así voy a estar de recorrida durante toda la semana y la entrante también, más que nada para monitorear, para acompañar, para revisar cómo están todos los profesionales que están trabajando en terreno a diario, tanto nuestros compañeros de ACUMAR como también de Provincia de Buenos Aires, de Nación y de la ciudad, teniendo en cuenta esta fuerte subida de casos que hubo desde la semana pasada y la anterior, y bueno, y reforzando, viste, siempre el tema de procesos de organización, el tema de los insumos, el tema del uso adecuado de los elementos de protección personal, así que hablando también con secretarios de salud, más allá de con los trabajadores y con los referentes de los operativos, para, bueno, eso, pensar juntos ahí, viste, en situación, es ver el lugar, ver la cantidad de gente, ver dónde está dando el sol, si hace frío, qué hacemos, las mesas, las distancias, todo lo que hace a cotidiano en los operativos. Así que en eso estamos. Sí. Andrea, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches. No, fundamentalmente esto, ¿no? Es ustedes desde ACUMAR están dando un apoyo con las unidades sanitarias móviles. ¿Qué es eso? ¿Y cómo ustedes están actuando con los municipios, en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos barrios? Ajá. Bueno, viste, las unidades sanitarias móviles son los llamados muchas veces camiones sanitarios. Uh-huh. Los camiones sanitarios en general se utilizan como una forma justamente móvil, con cierta flexibilidad en términos de eso, de llevarlo de un lado para el otro. Hay que tener determinadas condiciones de la geografía en términos de que ese camión pueda acceder, que pueda quedar emplazado en una zona que no se hunda, que en realidad tenga una toma de electricidad y de agua para toda la parte de higiene de esos camiones, pero en general son utilizados para lo que se llama ampliar la capacidad resolutiva de lo que son los centros de salud o los centros de vacunación o los edificios, ¿no? Los hospitales. Eso, cuando es un edificio, la gran ventaja entre un edificio y un camión es que el camión vos lo podés trasladar por un tiempo acotado, dejándolo en un lugar para determinada cuestión, y el edificio, como ya sabemos, no, por más que se pueden como reacondicionar muchas veces los edificios. Sí. De hecho, nuestras unidades sanitarias ambientales, las que son fijas, las que están en general al lado de un centro de salud de algún de los municipios de la cuenca, cuatro de ellas se refuncionalizaron para prestar también asistencia a la pandemia, ya sea por hacer centros de hisopado o por constituirse como centros de vacunación. O sea, están en ese sentido, siguen siendo fijas, pero refuncionalizadas, ¿viste? Y bueno, con los camiones, lo que nosotros hacemos es reforzar esta capacidad resolutiva que muchas veces necesitan tanto los hospitales provinciales como algunos municipales o los centros de salud. Claro, es un poco alivianarle la tarea tan sí, tan grande que tienen ahora los hospitales, ¿no? Y te pregunto, ¿el personal de salud que están en esas unidades móviles son personal de ACUMAR o es personal que colabora desde otros ámbitos, desde otros municipios y de otros hospitales allí en esa unidad? Mira, la forma de armar eso es bastante variable y nosotros, digamos, nos ponemos a disposición de lo que haga falta en cada lugar. Uh-huh. En general, todos estos camiones, el recurso humano y los insumos que se utilizan, tanto el proceso de lo que se llama limpieza y sanitización, corre por cuenta de Provincia de Buenos Aires, o de la ciudad, en el caso de que esté en la ciudad, o de los municipios. Porque en realidad, te explico un poco cómo es, vos ves, un camión que sería como si fuera un tráiler, más o menos, tiene entre 16 y 20 metros, tiene en general dos entradas, por uno se sale y por otro, o se usan los dos para subir, o por una circulación de que uno se entra por uno y se sale por otro, y tiene como si fuese una especie de administración, de recibimiento, tiene baño y después, según el tipo de tráiler, tiene dos o más consultorios, con obviamente con los mobiliarios que hacen falta, y eso se utiliza para esto, lo que te decía, o para hacer hisopados o para hacer vacunación. En el caso de la vacunación, por ejemplo, que nosotros hacemos a nuestros cooperativistas que hacen la limpieza de los márgenes, que en general hacemos vacunación antigripal, o la doble adultos, o la hepatitis, o la que es también la antitetánica, nosotros utilizamos uno de esos nuestros para hacer esa vacunación. Y después, claro, tanto provincia como ciudad o como nación los utiliza para lo que haga falta, o los municipios también, lo mismo. Claro, hoy justamente empezó la campaña de vacunación antigripal aquí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo justamente me vacuné hoy. Mirá qué bueno. En el lado de, vamos a decir, de la ciudad de Buenos Aires, la cuenca del Riachuelo, ¿qué abarcaría? ¿Qué zona abarcaría? Y dentro de lo que es la zona esa, ¿cómo colaboran ustedes, no? De este lado, vamos a decir. Lamentablemente, tenemos que decir, o de la General Paz o del Riachuelo, ¿no? Cruzando el charquito. Está bien, en realidad, viste que la causa, lo que se llama la causa Mendoza, en realidad contempla un área que es como se llama el área política, que es la divisoria jurisdiccional y el límite jurisdiccional y político de 14 municipios y la ciudad de Buenos Aires. Sí. Esa fue una primer delimitación, entonces a vos adentro de lo que se llama la cuenca, entraban todos los municipios y entraba toda la ciudad. Más luego se avanzó en una delimitación más precisa, que se llama lo que es la cuenca hídrica o la cuenca hidrográfica, y ahí hay como una delimitación bastante más pormenorizada de los límites, y ahí vos te vas a encontrar con algunos municipios que tienen todo su territorio del municipio adentro de esa cuenca hídrica, o algunos que tienen solo un pedacito de esa cuenca hídrica. Nosotros igualmente con esos municipios trabajamos de manera homogénea de alguna forma. En la Ciudad de Buenos Aires, en realidad casi todas las comunas, excepto una o dos, quedan dentro, nada más que las comunas 4, 8, 9, 7 son aquellas que están casi toda su comuna dentro de lo que sería la cuenca hídrica. Y después las otras comunas tocarían solo como una partecita. Por supuesto que si uno después mira dentro de la Ciudad de Buenos Aires, Acumar, por todo lo que tiene que ver la liberación del camino de Sirga, por lo que tiene que ver con la relación con el Riachuelo, por excelencia trabaja de manera mucho más integral, mucho más diversa, de distintas obras, con lo que es la Villa 21-24 y lo que fueron algunos asentamientos que estaban cercanos sobre la margen del Riachuelo. Entonces, Acumar tiene mucha concentración de actividades en esos asentamientos que estaban lindantes y que de alguna manera había que relocalizar a las familias para liberar el camino de Sirga y aparte para garantizar mejores condiciones de vida. Y por supuesto se siguen con todas las acciones de infraestructura, de relocalización, de salud también, en lo que es 21-24. De hecho, no es uno de nuestros camiones sanitarios, en realidad tiene, por convenio con la ciudad, la ubicación en la 21-24. Ahora, hace un tiempito, no lo tenemos ahí porque lo tuvimos que correr a pedido de una actividad que tuvo la parroquia Cacupé, del Padre Toto, pero prontamente vamos a tener que volver a ubicarlo. Justo estaba justo en la calle que está entre ahí justo enfrente de lo que es el CESAC número 8 y la parroquia Cacupé. Así que próximamente hay que volver a llevar el tráiler o el camión sanitario o la unidad sanitaria móvil a ese lugar. Seguro. Sí, y digamos que todo lo que estamos hablando de lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, la parte de Buenos Aires sería desde la boca, ¿no? Desde la boca, de la boca del Riachuelo hasta el puente de la Noria, ¿no? Claro, tal cual, sí. Abarcaría todo eso. Que hay zonas que son pobladas y otras despobladas, ¿no? También. ¿Cómo? No te entendí. Que hay áreas dentro de esa ribera y dentro de lo que incluiría el camino de Sirga que están más despobladas, no hay mucha urbanización. Claro, hay zonas que son más despobladas, más como de depósitos, y hay otras que están altamente pobladas, como es, por ejemplo, la Villa 21-24. Sí, sí. Eso también es cierto que en estas comunas que yo te fui mencionando, también es donde se concentra la mayor cantidad de asentamientos, villas o complejos habitacionales en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Así que esa es la zona, de por lo menos de prioritaria, si se quiere, o por excelencia, que en la que trabaja Acumar, ya te digo, con distintas obras, no solo las cuestiones que tienen que ver con lo sanitario, ¿verdad? Sí, sí. Bueno. Bien, acá tenemos un oyente que le manda saludos a la licenciada, la debe conocer seguro, que es Marina Blasco. Ah, sí, una gran compañera de hace muchos, pero muchos años. Bueno, qué alegría, le mando saludos yo también a Marina. Que ahí te está, qué bueno que mandó mensaje. Que bueno, nos mandaba saludos para vos, Andrea. Bueno, sí, ¿algún anuncio que te parezca importante dejarnos para poder seguir quizás en otro momento? Sí, mira, justo estaba escuchando la pregunta tuya que le hacías a tu compañero de en qué punto estaba del tema de la ola y él te contesta con lo del tema del viento, así que me voy a agarrar de eso para reforzar una medida de prevención y de cuidado que no se menciona tanto como la de el tapabocas, nariz y mentón, el tema de la distancia y el tema de la higiene, que justamente es el tema de la posibilidad de ventilar los ambientes, porque justamente ya quedó altamente descubierto que la manera en la que circula el virus es a través del aire. Entonces, esta campaña que salió ahora última desde Nación, desde provincias, de la ciudad, es poder reforzar como las tres C, ¿no? Uno es que en realidad haya corriente de aire en los ambientes, que haya en realidad que esa corriente sea de una manera constante, porque es lo que hace que se renueve el aire y se disipe. Y por el otro lado, que en realidad por lo menos lo que tengamos abierto tenga 5 centímetros. Entonces eso también es muy importante para incorporarlo cuando justamente estamos o en lugares cerrados, sean porque estamos viviendo ahí o porque estamos trabajando o porque por algo en particular tenemos que ir a hacer alguna compra o lo que fuese. Así que tomo eso del tema del viento para no olvidarnos que a través del aire es que se transmite el virus. No hay que dejar, digamos, las otras medidas de cuidado, pero sí tener una mirada puesta sobre el tema de la ventilación, sobre todo, digamos, ahora que empiezan a estar los días también como más fríos, entonces uno tiende a cerrar todo, ¿sí? Pero el tema de la ventilación siempre fue una medida de cuidado histórica que ha tenido la humanidad, los hospitales, por supuesto, y de alguna manera vamos a tener que ver de qué manera lo podemos hacer a pesar de las temperaturas, ¿sí? Bien, es buena idea. Y también ventilar cuando uno está viajando, ¿no? En los medios de transporte, en los colectivos quizás es un poco más fácil, ahora en los subtes, ahí me parece que se va a complicar, ¿no? Ese tema. Sí, ahí siempre es cierto que quizás son tiempos más cortos en los que uno está, también puede bajar a la estación y volver a subir si se lo permite el tiempo y se lo permite lo que fuese. Siempre hay una manera, o sea, porque cuando uno dice que sea una ventilación cruzada, uno dice, bueno, pero del colectivo tendría que estar abierto todo, ¿no? Porque siempre es esto, nosotros siempre decimos que hay veces que no se llega con todo el círculo de la información. Entonces uno entra a un colectivo, ponele, y encontrás que están todas las ventanas cerradas, eso no sería adecuado. Pero que estén todas abiertas es como demasiado. Entonces, la ventilación adecuada sería la cruzada y eso hace que, qué sé yo, que una ventanilla, por ejemplo, de la izquierda esté abierta con de adelante con una de la derecha del fondo, ¿me entendés? Eso sería cruzado, porque el aire tiene un movimiento, aunque nosotros no lo veamos, que entra por un lado, recorre y sale. O al revés, abierta de la derecha adelante y izquierda atrás. Eso sería cruzado. Con esa ventilación, en realidad hace que el aire, por la velocidad misma, por la entrada y bajada de gente, eso se renueva y eso está como muy bien. Excelente dato, Andrea, excelente dato. Bueno, me alegro. Lo mismo cuando uno va en el auto. ¿Uno puede abrir todas las ventanas? Sí, pero en realidad también podría tener solo dos rendijas de 5 centímetros abiertas y eso también promueve que haya un cambio. Por eso nosotros siempre decimos como que, bueno, cuando tenemos el tapabocas, siempre que haya un dato uno tiene que hacer un buen uso de eso, ¿no? Entonces, el tapabocas todo lo tenemos y la mayoría de la gente ya lo tiene incorporado. Ahora, si vemos cómo lo utiliza, ahí ya no está de manera bien utilizada. O capaz lo tenemos, lo utilizamos bien porque nos tapamos la nariz, la boca y el mentón, pero no lo lavamos adecuadamente como en realidad se recomienda, que es a diario, como mucho cada 2 días. Entonces siempre hay que tratar de ver que haciendo esas cuestiones es donde uno va minimizando los riesgos. ¿Sí? Seguro. Bueno. Bueno, Andrea, como siempre, súper clara, súper práctica, bajada a tierra, gracias. Así que muchísimas gracias y nos vemos otro lunes porque ya la próxima, ya estás con nosotros. Bueno, cómo no, bárbaro, nos vemos. Adiós, chau, gracias. Chau, hasta luego, chau. Thank you. Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomne y perdido, inmune al reloj. Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia aquí. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró. Yo fui el idiota que miente cuando le preguntan si ya te olvidó. Fuimos memoria en la calle, alzando la voz, conteniendo el llanto. Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio, con el puño en alto. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Que fuimos, seremos, a pesar del cansancio, gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años, buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado. Insolente que escandalizaba a tu rey desnudo. Yo fui la herida de muerte del fin de semana en que ardió tu futuro. Fuimos los dos astronautas vagando en el éter sin soltar sus manos. Fuimos el ave en la jaula que agita sus alas y rompe el candado. Y ahora ya ves, buscando la senda que vuelve hacia ti. Y escuchamos Porque Fuimos. Hay una voz que es muy conocida, la de Ismael Serrano, y hay otros dos españoles que se suman a él, que son Clara Alvarado y Litus. Así que bueno, a disfrutar este tema, Porque Fuimos. La voz más reconocida, vuelvo a decir, la de Ismael Serrano, sin duda. Y mientras esperamos que a lo mejor el doctor Pablo Pasternak pueda desocuparse, porque él es pediatra y está trabajando, porque los niños se enferman, en serio. ¿Ustedes saben que los niños se enferman? ¿Y se enferman también de COVID? No voy a decir la escuela porque no corresponde, pero para todos aquellos que dicen que no hay COVID en los niños ni en los escolares, una escuela de colegiales tiene en este momento 38 chicos con COVID. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te queda claro que de cinco cursos que tienen, por lo menos en el secundario, cuatro cursos están cerrados? ¿Te queda claro? Hay 38 chicos en una sola escuela que tienen COVID. Ahora yo digo, ¿cuál es el dato, la evidencia que dice que los chicos tienen COVID si no los hisopan? Yo estoy en un triage de un hospital, no es que me la cuentan, y llega un niño con su mamá, preocupados, con su papá, con quien lo cuida, y no van a hisoparse, van al pediatra. Y de acuerdo a cómo está el niño, entonces se ve qué se va a hacer. Y de todos los niños que yo estuve viendo, creo que hisoparon a dos. O sea que en realidad a los niños no es frecuente hisoparlos, es un procedimiento, digamos, muy, muy cruento, ¿sí? Como para hacerle a un niño. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que quiero decirles a todas y a todos es que cuando hablen de la pandemia y de los profesionales de la salud hablen del equipo de salud. Estoy harta de que solo hablen de los médicos y los enfermeros, como si fueran los únicos que habitan en los espacios de salud. ¿Qué hacemos sin los bioquímicos, sin los técnicos? ¿Qué hacen los hisopados? ¿Sin los vacunadores, sin los fonoaudiólogos, sin los psicólogos, sin los kinesiólogos, sin los obstetras? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos sin ellos? ¿Qué hacemos sin los nutricionistas? ¿Qué hacemos sin los psicopedagogos? ¿Qué hacemos sin los musicoterapeutas? ¿Qué hacemos sin las personas que limpian el hospital y nos ayudan en ese sentido? ¿Qué hacemos sin los equipos de mantenimiento que, como no hay camas, están tratando de juntar los pedacitos de las camas rotas a ver si pueden armar otra cama? Yo trabajo en dos lugares, un lugar privado y un lugar público. En los dos está todo lleno. En los dos está todo lleno. Está llena la UTI, o sea, la UTI es la unidad de terapia intensiva. Está llena la guardia. En el lugar privado bajaron la persiana y no atendieron a más nadie por guardia porque no tenían ni dónde atender, porque todos los boxes de la guardia tenían un paciente esperando. Digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir diciendo que la evidencia, que la evidencia, que la evidencia, qué evidencia? La evidencia es la que vivo yo todos los días, muchachos. No me lo cuenta ningún programa de radio, ningún programa de televisión, lo digo yo todos los días. Estamos peor que el año pasado. Cuidémonos. Mientras Nati intenta comunicarse con el doctor Pablo Pasternak, que por suerte ya está libre, que me está avisando y que realmente estas son las cosas que uno dice, qué suerte que puedo hablar con alguien que sabe y que realmente nos va a ayudar a pensar esto que está sucediendo con los niños. Y Luis, me decías que tenías algo sobre la campaña de vacunación de la gripe y hoy estás recién vacunadito. ¿Te sentís bien? Sí. Ahora me está doliendo un poquito el brazo, pero nada, cuando termine aquí el programa me voy a poner un poco de hielo para que no se me hinche. Bien, igual pasa enseguida, algún paracetamol, algún ibupirac, mucho líquido. No, el dolor siempre es el dolor muscular nada más, hasta ahora no tengo nada. Pero hoy empezó la vacunación, yo me fui a vacunar en en Costa Salguero, ahí donde también están haciendo los hisopados, hay un sector que se entra por otro costado, donde te vacunan directamente sin necesidad de bajar del auto, ¿no? Porque sí es verdad, en la mayoría de los lugares, por barrio, donde entras a querer inscribirte para pedir el turno, estaban prácticamente todos los lugares ya ocupados en estos días, ¿no? Y yo me quería vacunar lo antes posible. Bien, bien, estamos en comunicación entonces, por suerte, con el doctor Pablo Pasternak. Él es médico pediatra especialista en adolescencia del Hospital Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Pablo, buenas noches. Luis Angio y Cristina Varela te saludan. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, ¿qué tal? Andamos. ¿Cómo estás? Andamos. Andamos, no es poco. No es poco. La verdad, Pablo, nos conocimos hace muchos años trabajando en un lugar que era de otorrino, pero que, bueno, había fonoaudiólogos, otorrinos, pediatras, así yo te conocí. Y siempre te he visto en algunos programas o te sigo por tu Twitter y me parece que tenés una mirada que por lo menos a mí me interesa y con la cual me siento identificada, ¿no? Sobre estos temas que tienen que ver con la salud, los niños, los hisopados, el COVID, la presencialidad. Y bueno, por eso te llamamos, Pablo. Bueno, para que un placer que me hayan llamado y espero poder aportar mi granito de arena a la confusión general. Contanos, ¿hay niños con COVID? Hay niños con COVID. Muchos, la mayoría, son asintomáticos, lo cual es una macana, o sea, es una ventaja para los niños en cuanto a la gravedad, o sea, la no gravedad de la enfermedad, pero una desventaja porque al no ser sintomáticos tienen altas chances de contagiar porque no se aíslan. Entonces eso hace un circuito bastante no agradable ni beneficioso para bloquear el contagio de esta enfermedad. Bien. Y yo digo, ¿cómo saben que los niños tienen COVID? ¿Los hisopan como los adultos de la misma manera? Sí, digamos, si de repente son contactos estrechos de personas con COVID, los chicos que saben de alguna manera escupir, se les puede hacer test de saliva después de pasados más de 5 o 6 días del contacto estrecho con la persona enferma. Si no se sabe y hay sospechas, se pueden hisopar sin ningún problema. Bien. Los resultados son los mismos que en personas grandes. Bien. Y con respecto a esta medida del gobierno de la ciudad de mantener estas 2 semanas la presencialidad, ¿cuál es tu idea? Mira, yo creo que está mal utilizar la presencialidad. Yo creo que si es una medida transitoria, hablemos de la educación, después vemos el contexto. La educación no se perjudica por 2 semanas de virtualidad. Eso es una falacia. Yo creo que hay que privilegiar la salud. En ese sentido, coincido con la mirada del presidente, en que si hay una situación epidemiológica complicada donde en el AMBA hay una, no saturación total, pero un progresivo aumento de la ocupación de camas, ¿qué vamos a esperar? ¿Que estén todas ocupadas para tomar medidas? Eso sería tarde. A mí me parece que, aparte, estas medidas no se tomaron arbitrariamente porque a Fernández, Alberto Fernández, se le ocurrió. Hay un comité de asesores, gente muy capaz, mucha gente muy capaz, de distintas áreas, de la medicina, de la epidemiología, de la infectología, psicólogos, sociólogos, antropólogos, que supongo que han puesto en la balanza un montón de factores como para tomar esta decisión. Y después se verá. Ojalá que los casos se estabilicen, que empiecen a bajar, y yo creo que esta va a ser una medida corta, cosa que me parece difícil, pero bueno, seamos optimistas. Sí. Y yo estoy... ¿Qué tal? Luis Angiot te saluda. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, estoy mirando justamente un dato en una página que es la página Agendar, donde hay una demostración en CABA que dice que en el primer mes de clases hubo 20.439 casos, de los cuales 1.215 fueron de escuelas, ¿no? Pero 20.000, o sea, ¿en qué periodo? No entiendo. En el mes de antes de las clases, el mes anterior antes de las clases. Y en Pero el segundo mes de... En un mes no, es demasiado poco. En todo el mes, entonces estás hablando de febrero. Dentro de las escuelas, es lo que marca acá, 1.215. Y en el segundo mes habla de 45.675 con 5.006 casos, donde ya el porcentaje sobre el total es 11%. Sí. Esto es lo que indican ellos, ¿no? Y cómo se multiplicaron los casos. En casos chicos de 6 a 12 años dice que se multiplicaron del 15 de febrero al 5 de abril 6 veces más. Y sí, pero porque también aumentó el número de casos en la población. O sea, claro, la población escolar no está exenta. Claro, o sea, la población escolar es parte de la población general y se van a contagiar igual que la población general. O un poco más por la utilización de los medios de transporte, aunque dijeron varios funcionarios del gobierno de la ciudad que el uso del transporte público es limitado, que el 70% no lo utiliza, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquiera ha visto la puerta de las escuelas y puede ser que no usen el transporte público, pero ahí están sin distancia social, a veces con los barbijos por debajo de la nariz, que lo mismo que no tenerlo. Hay que ser realista, ¿no? Yo creo que estamos viendo realidades diferentes, con ópticas diferentes, cuando me parece que la realidad es una sola. Sí, y vos como pediatra, no solamente que atendés la salud de los chicos, y de los adolescentes, sino bueno, todo lo que es integral, la salud psíquica y demás. Para mí también hay algo que se oculta, porque se habla como que son 15 días de presencialidad que no quieren que se vuelva a la virtualidad. Pero en realidad las clases en Buenos Aires, como están organizados con la burbuja y demás, un chico va un día sí, dos días no, entonces tampoco son sí, que va a perder sí. 15 días de clase. No, seguro, eso varía, viste, hay de escuelas que tienen acotados los horarios, pero es verdad que no todo, no, en muchos lugares no van todos los días. Claro. O invierten turnos, disminuyen las horas diarias. Uh-huh. Sí, sí, es una presencialidad adaptada a la situación actual del COVID. O sea, no es una presencialidad como era antes del COVID, de ninguna uh-huh. manera. Uh-huh. Exactamente. Y yo quería preguntarte por ahí, más por tu experiencia en consultorio, yo a veces tengo la sensación de que los que están más preocupados por, voy a usar una frase muy poco feliz, por sacarse los chicos de la casa, son los padres que en realidad, por la cuestión del aprendizaje, o sea, como que cuesta que los papás, en muchos casos, puedan ocuparse de esos chicos, puedan entretenerlos, puedan jugar, puedan aprender con ellos. Claro, ahora ya estaba todo adaptado a que la gente volvió a sus trabajos, ya sea en modo virtual o modo presencial, y los chicos iban a la escuela, entonces eso permitía que los padres, pues, si estaban en la casa, puedan trabajar con más tranquilidad. O sea, había un ritmo diferente que fue lo que fueron los primeros 3 o 4 meses de las restricciones de la pandemia y de la cuarentena del año pasado, obviamente. Eso seguramente genera los cambios generan muchas veces rechazo inicial por el solo hecho de ser cambios. O sea, hay una situación X y de repente esto cambia las reglas del juego. Y eso genera que muchos padres se incomoden por tener que, como vos decís, por tener que tener los chicos en casa y tener que utilizar tiempo que utilizaban para sus tareas personales o laborales en darles importancia y tiempo a los hijos. Esto es así. Sí, yo lo que veo a veces es como que, como si los papás no supieran, está bien, no hay nadie que nos enseñe, ¿no? Pues yo también soy papá, bueno, ya soy mamá de adultos, pero como si no supieran cómo entretenerlos, cómo jugar, a qué jugar, sin la pantalla, ¿no? Obvio. Sí, obvio, sí, hay una hipertrofia de pantallas enorme, no es fácil, en la época que no se podía salir era algo medio inevitable, pero bueno, ahora se puede ir a la plaza, se puede salir, se puede ir a pasear, se puede caminar, se puede andar en bicicleta, se pueden hacer muchas actividades al aire libre con muchísimo cuidado, obviamente, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una falta de creatividad de los padres. Tampoco. ¿Cuál sería tu consejo para los papás que se van a quedar estos 15 días con sus hijos? ¿Y cuál sería tu idea de lo que tendría que ser, digamos, de lo que sería lo mejor pensando en la salud y también en los chicos, en sus cabezas? Yo creo que lo más importante es tratar de tener espacios comunes, compartiendo alguna actividad lúdica de juegos, también podrá compartir películas o algún material para leer y salir en los horarios que se puede salir, no quedarse encerrados en casas con las pantallas todo el día. Las pantallas, sí, son inevitables, pero no necesariamente hay que estar todo el día con las pantallas. Yo creo que hay que poder compartir espacios con los hijos. ¿Tenés idea si el Hospital Gutiérrez tiene muchos casos de niños internados por el tema no de COVID? No tiene muchos casos, porque los que se internan son los que no están bien. Y por suerte, como hablábamos al principio, en los chicos el COVID es una enfermedad en general benigna. Salvo algunos casos especiales que tienen un cuadro, un síndrome inflamatorio post-COVID que se parece a una enfermedad que se llama enfermedad Kawasaki, pero no es nada frecuente. No es nada frecuente. Entonces el hospital está trabajando a full con los pacientes habituales, tiene la UFU, que es el lugar de diagnóstico, y tiene la terapia intensiva, que hay algunos pacientes COVID y muchos otros no COVID. O sea que el Hospital de Niños no está sobrecargado con COVID. Yo igual estoy de licencia por COVID, porque tengo factores de riesgo, pero estoy hablando de lo que pasa. Claro, claro. Bueno, ¿alguna recomendación que quieras dejarnos, Pablo? Respecto a qué temática, sí, yo creo que hay que cuidarse. A mí me parece una cosa muy importante que esta pandemia a mí por lo menos me enseñó que no hay que pensar en uno solamente, hay que pensar en los demás. Más allá de que uno pueda tener padres, abuelos, etcétera, etcétera, cuando uno usa distancia social y barbijo y circula en espacios abiertos, es muchísimo menos probable que se contagie. Si uno no se contagia, no transmite la enfermedad. Creo que hay que recuperar los valores de la solidaridad y que con valor de comunidad. Somos una comunidad, cuidémonos entre todos, realmente. Esto parece una verdad de perogrullo, pero es muy común ver gente de todo tipo por la calle sin barbijo, a los abrazos, tomando del pico, compartiendo mates, etcétera. No va, digamos, creo que no hay que dejar de decirlo las veces que haga falta hasta que esto cale hondo en nuestra sociedad. Y no voy a decir, yo se lo digo a mis pacientes, se lo digo a mis amigos, a mi familia, a todos. Bien. Bueno, muchas gracias. Estábamos hablando con el doctor Pablo Pasternak, médico pediatra, especialista en adolescencia. Muchas gracias, Pablo. No, que tengas una... un placer, ¿eh? Un placer que me hayan invitado. Les mando un abrazo. Gracias a vos. Cuídense. Muchas gracias. Chau. Sí. Gracias. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Estamos en Oíd Mortales. Y me acaba de llegar la comunicación para todos los que quieran que a partir de mañana arranca el empadronamiento para mayores de 65 años en la ciudad de Buenos Aires para la vacuna COVID. Muy Así bien. Que Luisito, te llegó la hora, pero tenés que esperar 15 días de la gripe, Luisito. Bueno, justamente eso es lo que te iba a decir. No tenía la fecha que ya se empezaba la inscripción, pero sí que la ciudad hoy recibió 54.200 vacunas de AstraZeneca, de las 800.000 que llegaron en este fin de semana. Supuestamente ellos dicen que esas vacunas van a ir para el personal de salud que falta vacunarse y los adultos mayores de 70 años. A mí me da la impresión que 54.200 vacunas no van a alcanzar para todos los que estamos de 65 a 69 años, porque además se está obviando y se está dejando de lado a quienes son menores de esa edad, pero que son personal de riesgo por enfermedades preexistentes y que tendrían que vacunarse y no están dentro de esa... Porque no están en el orden que están siguiendo. El orden es mayores de 70, después siguen mayores de 60 y después siguen las personas por debajo de 60 con comorbilidades o con factores de riesgo. Así que, Luis, claro, pero a lo una que voy... de esas... Es tuya, Luis. Pero igual a lo que voy es que no está no es tan estricto. Tendrían que buscar una variante, porque hay gente de 65, 66, 67 años que quizá no tenemos enfermedades que en las cuales somos personas de riesgo. Y quizá hay personas mayores que son personas de riesgo. Luis, y es más importante vacunarlas. Si no lo hacen así, no lo pueden hacer de ninguna manera. No les da la cabeza para pensar en cosas más simples. Vas a decirme que se van a poner a hacer un chequeo de la situación de todas las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires, Luis. Esa es otra cosa. Que por se favor. Puede hacer, se puede hacer. Que no tengan ganas, no les interese o no les dé la cabeza es otra. Bueno, ¿no? Como por ejemplo hoy escuchando al ministro de Transporte de la ciudad, que es licenciado en Economía, o la ministra de Educación, que es licenciada en Ciencias Políticas. Pero ¿sabes cuál es el punto, Luis? Que toda esa gente, por ejemplo, el de transporte no viaja en transporte público, entonces no sabe. Claro. ¿Sí? El ministro de Salud no trabaja en un hospital público, entonces tampoco sabe. Bueno, pero por lo menos es médico, pero... Vos tenés ¿y qué? ¿Que sea médico te garantiza que sabes qué? Nada. No, pero te quiero decir. Luis. Bueno, pero Pero un ministro de transporte que sea licenciado en economía, mucho no me va a servir que sea ministro de transporte. ¿Qué mira, a mí me digo? Serviría si él se moviera en transporte público y día a día se diera cuenta la cantidad de chicos que viajan en transporte público adentro de la capital federal para ir a la escuela. Bueno, que fíjate, se deje de joder. Eso porque no viaja. Hoy le preguntaron si cuándo iban a disponer de volver a abrir todas las estaciones de subte y dijo no. Todavía no, o sea, que ahora ya viene el invierno, viene el frío y hay gente que tiene que caminar por ahí 8 cuadras porque la estación de la Boca del Subte, donde le queda cerca de su casa, está cerrada. Es un disparate, es un despropósito. Pero Luis, si les interesara tanto la educación y tanto la salud, no hubieran bajado los presupuestos como los bajaron, no hubieran hecho las paritarias que hicieron para los trabajadores, es así, es... Bueno. Dejémoslo así, Luis, no me hagas calentar, Luis, por favor, no me hagas enojar. Antes de irnos te paso el chivo, mañana en Otras Voces, Otras Propuestas. Entre otros temas vamos a hablar con Mariana Sampaíño, que es una de las dos docentes de las escuelas ORT, de las escuelas, grandes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires privadas, que fueron echadas por haber acatado el paro del día miércoles pasado. Muy bien. Nos vamos a ir con un tema de Catupecu Machu, recordando al querido Gabriel Ruiz Díaz, que no hace tanto falleció y hubiera cumplido años de Catupecu. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Así se llama este tema hermoso de Catupecu. Y muchas gracias a Nati Bianchi allí, muchas gracias a Julio Pardo allá en la 690. A todos los que nos oyen, disculpen las pequeñas desprolijidades, estamos complicados. Un beso para todos y nos vemos el próximo lunes, Luis, en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau. Chau. Mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Lo que quiero es que pises sin el suelo. Lo que quiero es que pises sin el suelo.